Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, bienvenidos. Tenemos una nueva crónica aquí, publicada en alhama.com. La ha escrito Alina Strong y, bueno, nos cuenta un evento musical que hubo hace poco en Alhama. Así a primera vista parece la historia de un concierto benéfico. Eso es. Pero bueno, aquí lo que buscamos es ir un poquito más allá, ¿no? Intentar desgranar qué nos dice esta crónica sobre, pues, sobre la música, cómo une a la gente, la solidaridad y también sobre cómo se Alhama, ¿no? A través de un evento como este. Vamos a ver qué puntos clave destaca Alina Strong. Perfecto. Pues vamos a ello. El lugar fue el Patio del Carmen, aquí en Alhama. Y los protagonistas, una pareja curiosa, David Ayres y su hijo Patrick. Sí. David, guitarrista británico que vive aquí, y Patrick, su hijo, que también es guitarrista. ¿Qué tiene de especial esta unión, aparte de que sean padre e hijo? Pues fíjate, según cuenta el artículo, lo interesante es cómo mezclan estilos y, bueno, generaciones. David, claro, con mucha experiencia, conciertos por Europa, Egipto, él aporta, dice la crónica, la guitarra clásica. Y Patrick, en cambio, la guitarra eléctrica. Ah, mira qué bien. Esa combinación padre-hijo, clásico-eléctrico, pues ya sugiere algo, ¿no? Como tender puentes, conectar con gente distinta. Claro. Y esa validad se vio también en la música que eligieron, ¿verdad? El artículo de Alina Strong habla de una mezcla bastante ecléctica. Sí, sí, totalmente. Tocaron, por un lado, composiciones del propio David Ayres, que eso siempre le da un toque muy personal, ¿no? Pero es que luego se fueron a temas súper conocidos, universales casi. La crónica habla de momentos muy líricos como el concierto de Aranjuez, imagínate eso en el Patio del Carmen. Uf, tuvo que ser muy bonito. Pero no fue todo así, ¿eh? También hubo caña, rock. Dice que tocaron algo de Jimi Hendrix. Exacto. Pasar de Aranjuez a Hendrix en el mismo concierto. Eso ya es, bueno, toda una declaración. Desde luego. Y no solo eso. También cayeron himnos como Hotel California, de los Eagles, o la mítica Somewhere Over the Rainbow. Esta selección tan amplia, ¿no? Clásico español, rock, baladas, pues parece que querían contentar a todo el mundo. Pero también demuestra lo versátiles que son. Claro. Es interesante cómo el artículo cuenta que se mezclaban la guitarra clásica de David y la eléctrica de Patrick. Incluso menciona una flauta. Debió crear una atmósfera curiosa. El resultado, según Alina Strong, fue una atmósfera mágica. Usa esa palabra y dice que fue una noche muy agradable de jazz y música. Lo de mágica es fuerte. ¿Qué crees que quiere decir la cronista con eso, por lo que cuenta? Yo creo que mágica no se refiere solo a que tocaran bien, ¿sabes? Sino a la mezcla de todo. La música en sí, los estilos, los instrumentos, el sitio, el Patio del Carmen, que seguro que ayudó, y sobre todo el motivo del concierto, ¿no? Que le daba un alma diferente. Claro. Esa combinación seguramente fue lo que hizo que la noche pasara de ser simplemente agradable a ser mágica. ¿Y ese motivo? Ese propósito es realmente lo importante aquí, porque, vale, la música genial, pero es que todo esto tenía un fin solidario muy claro. David y Patrick Ayres tocaron de forma totalmente altruista. Eso es, y es un punto clave que la crónica subraya muy bien. No era solo un concierto más, era un acto de generosidad, vamos. Todo el esfuerzo, la actuación, estaba pensado para recaudar fondos para una causa de aquí, ASAP, la Asociación Protectora de Animales Solidarios de Alhama de Granada. Hablemos un poco de ASAP. El artículo nos recuerda lo que hacen. Llevan 11 años ya en Alhama. Es fácil decir protectora de animales, pero ¿qué significa eso en el día a día? ¿Qué podemos sacar de la crónica? Pues significa un trabajo constante y muchas veces que ni se ve, ¿eh? La crónica menciona lo básico: rescatar animales, acogerlos, darles atención veterinaria, esterilizarlos, que eso es vital, y buscarles casa. Un hogar bueno, claro. Sí, es un ciclo completo. Exacto. Un ciclo de cuidado. Y ojo, un detalle que señala Alina Strong, no solo perros y gatos. Que también han ayudado a tortugas, aves, hasta hurones. Sí, eso demuestra una vocación muy amplia, ¿verdad? Se adaptan a lo que haga falta en la zona. Pero hay otro dato en la crónica que es, bueno, es crucial para entender por qué son tan importantes eventos como este concierto. Alina Strong lo deja muy claro. ASAP funciona sin recibir ni un euro de subvenciones o a fondos públicos. Nada. Eso es. Es duro, la verdad. Y al mismo tiempo, inspira. Duro porque ves la precariedad con la que trabajan estas asociaciones que son tan necesarias. Sí. Inspirador porque quiere decir que cada animal que salvan, cada esterilización, cada adopción, sale directamente de la solidaridad de la gente. Exactamente. Su trabajo depende por completo de las donaciones, del tiempo de los voluntarios y de la imaginación para montar eventos como este concierto o los mercadillos que hacen a veces. Vamos, que cada euro que se recaudó esa noche en el patio del Carmen iba directo a ayudar a los animales de ASAP. Eso es, directo y vital. Por eso el concierto no fue solo algo cultural, fue un acto de apoyo de la comunidad. Y parece que la gente respondió bien. La crónica dice que asistieron cerca de 60 personas. Quizá no suena a multitud, pero para un evento así y con ese fin es una buena cifra, ¿eh? Sí, sí. Indica que hay un grupo de gente implicada. Pero ojo, que el apoyo no fue solo de los que fueron al concierto. El artículo cuenta otra cosa importante para recaudar fondos. Hicieron una rifa en el intermedio. Ah, ¿sí? Y no una rifa pequeña, ¿eh? ¿Qué va? Dice que se sortearon más de 35 regalos. Y lo más interesante, que también lo destaca Alina Strong, es de dónde salieron esos regalos. Sí. Donaciones de empresarios, comerciantes y particulares. Eso es. Y eso sí que es un buen termómetro de cómo está el tejido social y el apoyo a esta causa. Que tantos negocios del pueblo de todo tipo. Sí, sí. Joyerías, tiendas de ropa, bares, restaurantes, clínicas veterinarias, tiendas de muebles, de comida, que decidieran colaborar donando cosas para la rifa. Pues dice mucho de la implicación de la gente de aquí. De hecho, la crónica dedica bastante espacio a dar las gracias a todos los que colaboraron. Menciona al Ayuntamiento de Álama de Granada, supongo que por ceder el espacio o ayudar con algo. Seguramente. Y luego viene una lista larga de colaboradores. En vez de leerla entera, que sería un poco rollo, ¿qué tipo de negocios ves ahí? ¿Qué te dice esa variedad? Pues veo de todo, la verdad. Muy transversal. Hay bares y restaurantes como Casa Cervantes, Sibanco, La Joya, tiendas de ropa como Ducha Coqueta, Loilota Boutique, joyerías como Pablo Joyería, sitios de bienestar y salud como Revital Álama, Álama Sana, el Centro Veterinario Álama, Óptiva. Jamones Costa Natur, Superfresco, Muebles, Morenito, Velasco. Vamos, que está todo el pueblo representado casi. Fotografía, bazares, tiendas de hogar, hasta negocios rurales como Cortijo Las Montoras o Lemon Tree Retreat. Es muy amplio, ¿sí? Lo que sugiere que el apoyo a ASAP no es cosa de un sector concreto, ¿no? Exacto. Que llega a muchos ámbitos de la vida económica y social. Es un esfuerzo colectivo. Eso parece. Y la crónica, fíjate, tampoco se olvida de agradecer a los voluntarios de ASAP, que son clave, claro. No solo con los animales, sino organizando estas cosas. Y a toda la gente anónima que fue o ayudó de alguna forma. Sí. Alina Strong cierra muy bien ese círculo de agradecimientos. Entonces, si intentamos sacar lo esencial de esta crónica, ¿qué ideas principales vemos? Por un lado, la música como lenguaje que une y crea momentos especiales. Sí, y la capacidad que tiene la música no solo para gustar, sino para mover a la gente, ¿no? Para apoyar una causa solidaria. Y el ejemplo del altruismo de los músicos, claro. David y Patrick Ayres, poniendo su arte al servicio de la comunidad. También vemos cómo se visibiliza el trabajo de ASAP, ¿no? Ese trabajo esencial, pero que depende tanto de la generosidad de todos, porque no hay ayudas públicas. La crónica lo recalca bien. Totalmente. Y por último, yo diría que emerge una imagen de comunidad implicada. La respuesta de la gente que fue al concierto, y sobre todo, la de los negocios con las donaciones para la rifa, pues dibuja un cuadro de solidaridad activa, al menos con esta causa de los animales. La crónica de Alina Strong, aunque hable de un evento concreto, nos abre una ventana a cómo funciona la sociedad aquí, a esas dinámicas. Es curioso cómo una noticia sobre un concierto puede tener tantas lecturas si le das una vuelta, ¿verdad? No es solo música, no es solo caridad, es la mezcla de las dos cosas y cómo responde la gente. Justo eso. El artículo captura un pequeño mundo donde el arte, la generosidad de unos pocos y el apoyo de muchos se unen para mantener algo necesario. Esa noche mágica fue posible porque se sumaron muchas voluntades. En resumen, lo que nos cuenta Alina Strong en alama.com es mucho más que un concierto. Nos habla de la conexión padre-hijo a través de la música, de mezclar estilos como metáfora de unión, del poder del arte para inspirar generosidad y, sobre todo, de cómo una comunidad, Alama en este caso, puede moverse para apoyar una causa como la protección animal de ASAP, supliendo con solidaridad lo que no llega por otras vías. Exacto. Una historia local, pero que nos dice cosas más generales sobre el papel de la cultura y de la iniciativa de la gente en el bienestar de todos. Y bueno, con esta reflexión terminamos el análisis de esta noticia. Nosotros seguimos ya preparando el próximo comentario con Juan Cabezas en el control técnico. Radio Alama en internet y alama.com. Información para compartir.